Oh, soy mi hermano, aquí disfrutándome esta vaina con un traguito, bien romántico, así como te gusta, con un rabito al lado. Oh my God, me encanta esa vaina. Ay, ay, ay. Y eso que estoy en Quebec. Muchacho, qué clase party, mano, qué clase party. All right, prepárame la línea telefónica, dale, dale, Breezy. Llamada número 9, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de Play, a través de la aplicación, la música app, TuneIn Radio y más en el mundo entero. Dime para cuál concierto quiere boletitos. Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts, la última misión de Wisin y Yandel y Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. También el más activado en los comentarios se gana un par de boletitos. Ya sabes, te quiero invitar a bailar conmigo este fin de semana. Bueno, mi gente de Canadá, nos vemos hoy en el festival aquí en Quebec. Y después el after party. Mañana viernes, la Boom de Queens con el Binomio de Oro y Quien Te Habla, comenzando la celebración de Independencia Colombiana. El domingo tenemos el pool party de Independencia en Dare Day Club, the pool party. A las 4 de la tarde estamos allá en la guitarrita, si Dios quiere. Y en la noche, a la 1 de la mañana, te espero en Centro de Wynwood. Dime para cuál quieres ir y te pongo en mi guest list. DM me right now. Mete mano, Jesús, Huracán, DJ Luismi. Mete mano, Tiny Breezy. Suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex. Solo quiero perrearte en la cama, amarrarte, morderte y lamberte. ¿Qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí de J Balvin y Nicky Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo de Daddy Yankee y Luna. Se reveló, cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuento ni nada de eso. Tri-State, siempre estás a una corta distancia de la aventura. Ya sea que vas de pesca al lago o a un concierto al aire libre. Haz el camino tan memorable como el destino en un SUV de Volkswagen. Escoge desde el compacto Taos SUV con tablero digital Volkswagen o el versátil Tiguan SUV con amplio espacio de carga. Comienza tu aventura de verano. Visita hoy tu concesionario Volkswagen en Tri-State y móntate en el Volkswagen Taos o los Tiguan SUVs. Más vehículos disponibles en todo momento. Términos. Prince Royce trae su gira Classic Tour al United Palace el sábado 1 de octubre. Boletos ya a la venta en PrinceRoyce.com y en la taquilla del teatro. Prince Royce, una producción de Loud and Live, presentado por Cerveza Presidente. Es la venta de un día en Macy's con ofertas del día increíbles. Como un 40-60% menos en estilos selectos para él y para ella. Perfectos para donde sea que te lleve el verano. Y que cada ocasión sea más elegante con un 45-65% menos en joyas finas. Y compra una nueva freidora de aire dotada de 2 cuartos a solo $34.99. Además, los miembros de Star Rewards ganan recompensas aún más rápido durante los días de bono de Macy's Star Money. Comienzan mañana. El gran evento MVP's Bonus Days llegó a Lowe's y por 12 días los pros ahorrarán en grande. Además, los miembros del programa de recompensas MVP's ganarán puntos por cada dólar hasta $1,000 o hasta 3 puntos por cada dólar en marcas selectas que podrán redimir por premios. Visítanos del 11 al 22 de julio en tiendas o en Lowe's.com. Programa de recompensas MVP's para pros sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com/L/Pro Loyalty Terms sujeto a cambio. No te pierdas la temporada de verano 2022 de la Fundación de Parques de la ciudad de Capital One, que presentarán casi 90 funciones de baile y música en vivo en los 5 condados de New York City desde junio hasta octubre. Visita summerstage.org para ver la línea completa de espectáculos gratuitos y benéficos. Desde España llega la grande Paloma San Basilio. Paloma San Basilio, este sábado 16 de julio, 8 de la noche, en el Holden Auditorium del Queens College. Paloma San Basilio, en su tour Te Lo Digo con Música. Boletos en Ticketmaster.com o para boletos en grupo al 718-457-3966. Con Target School List Assist, el regreso a clases es muy fácil. Desde libretas y carpetas muy cool hasta marcadores y crayones muy coloridos. Encuentra todo lo que viene en su lista con School List Assist. Un regreso a clases muy fácil. Eso es muy Target. Con entrega el mismo día y Drive Up de Target, el regreso a clases es muy fácil. Recibe en tu puerta ingredientes deliciosos para el lunch o recoge en tu carro útiles escolares con Drive Up. Un regreso a clases es muy fácil. Eso es muy Target. Aplican restricciones. Visita Target. Otra cosa, tú eres otra cosa. Se ve que en la cama tú eres talentosa. Los ignora, por más que la cosa. Cuando otra me habla, se pone celosa. Era mi reina, ahora es mi diosa. Ya se lucila la demás como envidiosa. El seducirla ya se me pone nerviosa. Oye, no hay ni que decirlo, mamá, tú eres otra cosa. Las mujeres como tú son las que hay que tener la esposa. Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa. Si le falla y el corazón te lo destroza. Si la quieren tener, no se va a poder. Porque ya pa' mí se va a poner. Contigo nadie se va a contener. Te quiero comer sin detenerme. Él me la cartera. Mami, dile que tú no eres cualquiera. Van a cogerle mi... Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Bueno, jueves presocial, jueves casi viernes, Friday Junior, TVC, Throwback Thursday. Jueves clásico, recordando en vivo desde Quebec. Estamos aquí hoy, tenemos el Festival de Quebec. Merci beaucoup, gracias por la invitación. Está mi hermano aquí, Luis Fonsi. Becky G está aquí. We're gonna have a lot of fun today. Y después el after party. Zeus, dímelo, Zeus. Estamos ready, mami. Alex Sensation, estoy de cumpleaños. Happy birthday, Arelis. Feliz cumpleaños, Arelis, que cumplas muchos más. ¿Quién más está por aquí? Alex Sensation, gozando contigo. Me tienes aquí bailando en el carro a todo volumen. Un saludo muy especial para Vicky, la gente de Montreal. Pronto vamos para Montreal. Pronto. That's our next stop. Montreal. A Toronto también, mi gente de Toronto también gozando por ahí. Alex Sensation, un saludito para Yanela Tejada, que está de cumpleaños. Happy birthday, Yanela. Vamos a recordar Jueves Clásico. Sensation. desde Quebec. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, follow me, Alex Sensation. Zeus, dímelo, Bobby. Estoy plano y todo tan mal de Dios sano, pues pegajosa, lírica mala mañosa, belicosa y super maliciosa. Del agua más salibra lo dio. Que aquí nadie sabe lo que pagó. Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres más nilo, más nilo. Dale pues pa' abajo que la última la pague el que no venía a mencionarte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te... noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira que ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, ya se pasa noche y día, okay, esperando que seas mía. Que no me te cabra ni tu novio ni su torta. Dile que si no me soporta, el negro lleva con la torta. Háblale claro, dile que el negro te entienda. Que se tire que ando con 70. Que si uno del hotel se vuelve y me tienta. Ponte, deja que el helicóptero se sienta. De que me gusta usted y su falta corta. De que no me te cabra ni tu novio ni su torta. Ni su alicate que roncan de tropa. Ponte, con el culo en la boca. Quisiera pasar la noche bailando. Yo no tengo el socio. tra, tra. Esa mezclita de reggaetón, perreo intenso clásico. Ahora right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas. ¿Con quién habló? Ale, ¿cómo tú estás, Ale? Dímelo, papi, ¿cómo te llamas tu nombre? José M. Bones, José Manuel Bones. ¿Cómo está mi hermanito José? ¿De dónde me llama, Josecito? Del condado de la salsa, el condado del Bronx. ¡Buquitán Bronx en la casa! Está lejos, en Quebec, está lejísimo, papá. Papi, estoy por aquí en Quebec, tú sabes, buscando la habichuela, hermanito, trabajando duro. ¿A quién quieres saludar, hermano José? Bueno, quiero saludar a mi esposa Mayra Bones, a mi hija Carla Bones, a mi nieto Pedro Esteves y a mi hija Melissa. Para toda la familia, hermanito José, muchas bendiciones, hermano. Muchas bendiciones para la familia. Y cuéntame, ¿para cuál también evento te puedo invitar, Josecito? ¿Para cuál concierto quieres ir? Para el de Wisin y Yandel. Wisin y Yandel, you got it, my bro. Stay on the line, José del Bronx. Tienes dos boletitos para ver la última misión de Wisin y Yandel. All right. Bueno, mi gente, cuando regrese, viene bajando la próxima mega mezcla. IG Winner, déjame ver por aquí. IG Winner se llama Kiana. Kiana, hi Kiana, DM me right now, baby, DM me. All right, me están viendo una mezclita de salsa clásica brava. Algo de Ismael Rivera, ok. ¿Qué más por aquí me están pidiendo? Salsita clásica brava. Algo de Roberto Ruena con Apollo Sound, wow, ok. Algo de Rubén Blake, Víctor Lavoe. Una salsita clásica brava, ok, prepárate, prepárate. Cuando regrese, viene bajando la próxima mega mezcla. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. DJ Luismi, Tiny Breezy. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. To eat the cake like it's my B-Day. Todos los días es mi cumpleaños. Boy, I like it rough, don't take it easy. Can't say yeah, I like it in the band. Que me gustan los machos y que con manzuca. Que siendo el amo me jale en la peluca. Él me dijo que le fascina mi punta. A mí me gusta el dinero, no te confunda. I like girls that kiss on girls, eso me pone on fire, yeah, yeah. I like working on my haters, yeah, yeah, yeah. El sazón de una afro-latina y muevo mi cintura como Shakira, la Cardi, Anita, su fly, mamacita. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la dejo en buzón. Será porque con otra está, viendo que a otra se puede amar. Pero dice todo

clásico.